Jesús hizo su casa, y ahí fue que vino al mundo el michosaurio. De inocente menino aspecto tiene, asombrosos. Puede trepar paredes de un solo salto, puede hacer equilibrio por los tapiales, y en cualquier circunstancia caerá parado. Esas cosas hacen.